Descarga Caribeña con Braulio T. Seguí con un vacío en mí. Buscaba qué hacer, pensando a dónde ir. Sin embargo, lo que buscaba lo encontré en ti. Me he dedicado solo a ti, te he hecho parte de mi vida. Después de tanto compartir, ¿quién diría que de repente tratarás tú poner fin a nuestro amor? Escucha bien lo que te digo. Yeah.

Cristina, no para más que la cosa está dura, mía. Tranquila. Echarle más agua al caldo que llegaron los invitados míos. Que ya soy como esto, fresco. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Pero que rico, dale pe la vida. Miguelito Castro. gózala. Hola, hola, hola, queridos amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en su emisora Radio Antena Web. Mi nombre es Braulio T. Ya han escuchado la música candente de Puerto Rico y de todo Caribe y Cuba, Latinoamérica, la salsa. Los puse a gozar un ratito para empezar el programa. Y después nos vamos por ahí a otro lugar a escuchar más música. Aquí en Radio Antena Web, ¿cómo se sienten hoy? Estamos muy afortunados de estar por aquí porque tuvimos una tormenta. La Sandy vino a visitarnos acá en Nueva York y hizo un poco de estragos bastante grande. No teníamos ni luz, ni agua, ni lo esencial para poder sobrevivir. Pero aquí estamos nuevamente con ustedes. Mi nombre es Braulio T. Nuevamente les digo y les doy gracias a todos ustedes por estar en sintonía. Sigan escuchando más música conmigo. Gracias a Dios Padre por todo. Música. Thank you.

amigos, acabamos de escuchar música sabrosa de bachata, una ronda de bachata de 4 canciones. Espero la hayan disfrutado. Bueno, antes de seguir con más música, quiero mandar saludos a toda mi gente de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y todos sus alrededores. Gracias por ser tan valiente y le vamos a dar gracias entre todos nosotros a Dios Todo Padre Todopoderoso por todo lo bello que nos ha dado en todo este tiempo, por resguardarnos y que nos dé la oportunidad de estar aquí nuevamente con ustedes. Pero también quiero rezar por todas esas personas que han, sus familiares que han fallecido. Que Dios los tenga en la gloria y que sigan siendo fuertes, porque todo tiene un mensaje. A todos los gobernantes, el presidente, los alcaldes, los gobernantes que se encuentran en los Estados Unidos y en todo el mundo, que Dios los bendiga y los cuide, porque y que les dé la sabiduría para poder manejar el país. Bueno, sigamos con más música aquí en Radio Antena Web. Mi nombre es Braulio. Saludos a todos. Ahora nos vamos con una música sabrosa. Vamos a ver. Reggaetón. Cheverón Ping Pong. Adelante, Don Omar. Tú sabes, tú sabes, la calle sabe, la calle lo sabe, tú sabes ya, tú sabes. Anda, vamos, cuéntale de tú y yo, y de una vez confiésale que te perdió. Anda, vamos, cuéntale de esta pasión, porque ya yo no esperaré. O le dices tú, le digo yo. Junior! una vez confiésale que te perdió. Anda, vamos, cuéntale de esta pasión, porque ya yo no esperaré. O le dices tú, o le digo yo. O le dices tú, o le digo yo. Hola mis amigos, mis panas, muy buenas. Acaban de escuchar Don Omar y otros artistas cantando reggaetón directamente desde Puerto Rico y todos sus alrededores. Ahora nosotros vamos a seguir escuchando más música, pero nos vamos a la isla de Trinidad y Tobago y todas las islas, pequeñas islas, así como Santo Tomás, Islas Turcas y por ahí. Vamos a escuchar más música. Calypso, música sabrosa, ¿ok? Para toda mi gente. Last year what was disgusting. The ghetto stand up with sweet music playing, like she wasn't listening to the harmony. That one escaping from the sweet, sweet melody. luck next time to all those who tasted defeat. But they only have room for one at the tip top, and that one must be the cream of the whole crop. Paratarian, sweet was born Diablo Cedar. They was the baddest, hardest. That night up in Savannah, when they hit the stage, the club went wild in uproar. They keep calling out for more. Mon Diablo, are you sweet so the poor? Mon Diablo, are you sweet so the poor? Perfection and class is what Mon Diablo display. From the beginning, it was plain to see all the way. Like they cast a spell, the people performed so well that in the finals, who would have win wasn't hard to tell. Barataria, sweet, but Mon Diablo sweeter. They was the baddest, hardest. That night up in Savannah, when they hit the stage, the crowd been wild in uproar. They keep calling out for more. Mon Diablo, all your sweet so the cold. Mon Diablo, all your sweet so the cold. California, Castara and Capi Chima, Donna Puna, Princess Tom and Queen Kumana, Claxton Bay, Vidabad, La Brea and Cuba, St. Joseph's Success Village, Pembroke and Mousica. And all of them was sweet, but Mon Diablo sweeter. They was the baddest, hardest. That night up in Savannah, when they hit the stage, the club been wild in uproar. They keep calling out for more. Mon Diablo, oh you sweet so the poor. Oh God. Mon Diablo, oh you sweet so the poor. Conquering Lion. preparing myself all day. I'm saying, oh, every week I'm getting happy. My wife think I'm going low. As soon as I get to pop low, I'm straight in my bedroom, I just go. Just to be nice, nice, nice, nice, nice. Never. Just to be sweet, sweet, sweet, sweet, sweet. I disregard everybody. As long as Sarah will buy me, especially as for company. Now I'm all in. Like to be alone. She watched me and shake her head like if my mother dead. Then the idea came to me, the lady was crazy. Dance, shawling, conquering lion. Dance, shawling, wine, shawling, conquering lion. Wine, shawling, move, girl, you got the groove, girl. Fix it up, fix it up, touch it up, brush it up. Amigos, amigos, espero hayan disfrutado de esa tremenda música que les traje directamente desde Trinidad y Tobago y sus islas cercanas. Por ahí escucharon Calypso, no entenderán la letra, pero ahí le van. Ahora nos vamos con reggaetón nuevamente para seguir calentando a los muchachos y a las muchachas aquí en Radio Antena Web, que pronto ya va a terminar nuestro programa de hoy. Pero mientras tanto, disfruten de más música. Reggaetón, ping pong. DJ el maravilloso con DJ Ricky. Ella. Arcángel, pa. Star, ya, ya. Dime la que hay. ¿Qué tú quieres, man? Tengo la vela pa' ese disco shredder. Dime la que hay. ¿Qué tú quieres, man? Tengo la vela pa' ese disco shredder. Modélame así. Se unen después que hablan trababa y mambo. Es lo que pide peleando. Sigo vacilando y a la charla motivando y mambo. La gente lo está gritando. Soy el mejor novato en esta banda matando. Yo no tengo que frontearte, yo estoy probado. A la lucha de monetariamente estoy mejor parado. Así que tenga cuidado, que ya tu apesta quemado. Que solito con un disco viral, poniendo los en cuarentena. Para verte caro tu lambón y tan pena. es mejor que lo cojan con su avena. Ustedes me llevan por donde llega mi cadena. Maravilla. Tú sabes quién yo soy, sabes lo que yo doy, que te siga donde quiera, a todos lados que yo voy. Allá en el guapo, chao. El maravilloso con DJ Ricky. Todavía no han llegado. ¿Sabes lo que te digo? Muy adelantado para real. La maravilla. DJ Ricky. Leo Freddy, y ese es Nigga. No sé cuánto sufriste, ni sé cuánto lloraste, ni cuando te caíste yo te ayudé a levantarte. Ahora que alzas el vuelo, solo quieres dejarme, pero yo solo vine aquí para preguntarte. Ay, dime si te vas con él. Dime si te vas con él. amigos, acabamos de escuchar dos números de reggaetón, pero ya el reloj marca que nos tenemos que ir. Qué pena, lo rico que estaba esto y lo bueno que estaba. Pero antes de irme, quiero darle las gracias nuevamente a todas las personas que rezaron por nosotros, que nos tuvieron en su mente, que pensaron en nosotros. Y además le queremos dar gracias a una gran amiga de nosotros que vive en Nueva York, a Marisela, por dar albergue a mí y a mi señora. Quiero darle las gracias. Esta va para ti, Marisela, y vamos a terminar el programa de hoy con el gran Toño Rosario. ¿Ok? Así que disfruten y hasta la próxima. Que Dios los bendiga y los cuide. Un abrazo. Venga. Oye, estos son mis dos cachimbos, pa' que sepa, pa' ti. Wow. Sexy. Oye, son tuyos. ¡Sira! No hay maná, no hay maná. Cachimbo no va. Los cachimbos. Otra vez. Oye, brother, no te pongas a pensar con esto, porque esto es durísimo para ti. Durísimo, brother. I love you. Morano, es pa' mao, te doy. Amao, amao. Oye lo que vino pa' ti. Toma, toma. Yes. Ella. A fueguillo, a fueguillo, a fueguillo. Anthony, noche y día. We'll be right back. Pa' Gualeo.